pater familias, rex universo bonum, donare provincias, ius apostolorum, Iacobus Hispanias, lux illustra tonum. Apostolis martyrieros olimits Jacobus egregio sacer est martirio erri Santiago God Santiago e oltre ella esos ella Deus adiovanos Deus adiovanos. Dichosos son los que te contemplan, benditos ojos los que te ven. En este monte de gozo inmenso, desde el que nada ya es lo que fue. Mis labios te besan, late dentro la fe. Hoy comienzo otra vez.